una de las mejores formas que socialmente ha sido aceptada a lo largo de la historia, y no sin muchos problemas y muchos obstáculos, han sido las manifestaciones. Por manifestaciones, pues entendemos toda acción que una persona o un grupo de personas hacen para demostrar su desacuerdo en alguna postura. Y van desde las huelgas, desde las marchas, los boicots o todo lo que pueda manifestarse en ese sentido. Generalmente se están hechos en un grupo de con un grupo de personas. Y pues para abordar este tema y profundizar un poco en el contexto internacional, pero sobre todo el nacional, a lo largo de las décadas donde ha habido las acciones más importantes, pues tenemos a una invitada, Vania, que me gustaría que la presentaras. Bueno, tenemos aquí una invitada muy especial. Ella es Arcelia Ortiz Galindo, es psicóloga social, por eso precisamente la tenemos el día de hoy. Y pues también decirles, ¡ay, es mi mami! ¡Yay! ¡Ay, mi mami, mi mami! Así es, así es. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí acompañándolas. Gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces, para ir retomando nuestro tema, con la ya introducción que nos dio Liliana sobre definiciones y sobre algunos ejemplos, me gustaría comentarles, bueno, mi mamá es egresada de la UNAM, entonces por ahí dentro de sus años estudiantiles tenían bastantes o existían conflictos sociales donde los estudiantes también formaban parte. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Del ayer? Del ayer. Ok, bueno, pues cuando nos tocó ser jóvenes ya hace algún tiempo, principalmente los motivos para protestar, recuerdo todavía cuando me tocó participar en una huelga general en la UNAM, era pidiendo mejores planes de estudio, se pedía mayor apoyo, sobre todo de las autoridades universitarias, acababa de pasar el 68, fuimos la generación del 70, entonces la lucha social aún era muy intensa, había mucha participación por parte de los jóvenes, todavía algunos recordamos que nos llegaron a sacar arrastrando de los pelos de la UNAM, y bueno, fue una época también donde aprendimos lo que era la fuerza represiva. Esto lo estamos tratando de tomar en el marco en donde personalmente me he dado cuenta que durante, como menciona Arcelia, en el 60, durante la década de los 60 a nivel mundial, se produjeron muchísimas manifestaciones, desde las que eran contra la guerra de Vietnam o contra guerras en Estados Unidos, y también en México está la pues bien recordada manifestación en contra de el gasto que se estaba haciendo para las Olimpiadas en el 68, en donde no tuvo un desenlace muy triste. Pero después de eso, en México hubo desde que terminaron los 60 hasta apenas en esta década del 2010 que está comenzando, volvieron a haber manifestaciones. Bueno, yo aquí quiero hacer mención de algo que me ha llamado enormemente la atención. En los 60, 70, los jóvenes eran los que participábamos. Había una actividad social muy intensa por parte de entonces las personas que estábamos alrededor de los 18, 19. Incluso fue cuando se bajó la mayoría de edad a 18 años como una manera de penalizar el activismo social, precisamente. O sea, todavía no lo sabía. Todavía en esos tiempos estábamos alrededor de los 21, poco alrededor del 68 fue cuando la mayoría de edad se adquirió a los 18. Esto es interesante porque viendo lo que está pasando en este momento, estamos hablando de que la lucha social nuevamente la vuelven a encabezar pues casi la misma generación que fuimos entonces. ¿Por qué? Porque acabo de escuchar participaciones dentro de la FIL, estamos hablando de Sicilia, estamos hablando de Brad, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, gente que de alguna manera también pertenece a esa generación. Y eso es interesante, entonces estamos hablando que realmente la generación joven no se está manifestando, sino simplemente la generación que en algún momento nació con esa sed de protesta, con esa sed de luchar por los derechos, lo sigue haciendo con un espacio de después de 30 años, lo sigue haciendo y sigue luchando tal vez por las mismas causas sociales. ¿Qué hará falta para que en México, o qué fue lo que pasó que hubo una escasez de manifestaciones durante tanto tiempo? Bueno, quizás el factor determinante aquí fue la represión. O sea, vivimos una represión, se vivieron situaciones bastante fuertes en cuanto a la parte de muertes alrededor de todas estas manifestaciones, y eso tuvo un costo. O sea, realmente después no se llegó, ya más avanzado los 70s, no se llegó a excepto 72, que también hubo situaciones estudiantiles. Pero otra cosa que ahorita en este momento vuelvo a retomar es que a nivel mundial, en el 68, los jóvenes y sobre todo los estudiantes son los que determinaron el rumbo de todo el activismo social que se hizo. O sea, hubo una masacre también en Pekín, hubo, o sea, situaciones a nivel mundial, igual que actualmente es la marcha de los indignados, todo lo que está pasando a nivel mundial en Chile por los costos de la educación, en Inglaterra por lo mismo. O sea, es un sistema social que está teniendo problemas y que nuevamente la parte joven a nivel mundial está participando, pero en México, pues la parte joven curiosamente pasa a la cifra de 50,000 muertos en estos últimos años, que generalmente todos son jóvenes. O sea, ya no hay una represión, sin embargo, sí se están teniendo cifras y todos con personas jóvenes. Es bastante interesante lo que nos comenta Arcelia, porque es cierto, es uno de los puntos que son más importantes a nivel social en la actualidad, son las manifestaciones ambas. Creo que son muy importantes. Las dos tienen un sentido distinto de lucha. A mí me parece muy noble y muy valiente la lucha que está haciendo Chile, los estudiantes de Chile, porque están tratando de mejorar la educación que ya tienen. Inglaterra también. Y vaya que es una educación de primer mundo, o sea, tanto en Chile como en Inglaterra tienen una educación mucho mejor que la nuestra, más barata, y bueno, en Inglaterra no lo sé, pero en Chile sí. Bueno, aquí, o sea, era barata, pero precisamente como han aumentado los costos, han dejado de lado los apoyos sociales que con los que se contaban, ese ha sido el problema con el cual están ellos ahorita luchando en este momento. Y finalmente no existe un líder. Por ejemplo, si lo comparo con la marcha más importante de México, que es la de Sicilia, o la manifestación, pues tiene, la manifestación en México tiene nombre y apellido, es Sicilia. Y él es el líder y es el que empuja y es el que tiene los spots de los medios de comunicación. Sin embargo, algo que a mí me llama la atención en Chile, por ejemplo, es que no hay una persona que esté liderando, al menos no tiene el reconocimiento, sino que son todos los estudiantes que están uniendo fuerzas para luchar por lo que creen. Eso a mí se me hace bastante bastante loable. ¿Y a qué se debe? Pues, ¿de dónde pueden hacer que un grupo de personas se ponga de acuerdo, pero sobre todo deje ese miedo? Porque creo que el miedo es la principal razón. Como comentaba, aquí dejó de existir esa forma de protesta por el miedo a la muerte. A la represión. A la represión. ¿Qué pasa que allá no tienen ese miedo? No sé exactamente si sea porque no se vivieron las condiciones que vivimos nosotros en 68, o sea, fueron miles de muertos. Actualmente, algo que fue interesante en el fin de semana dentro de la FIL fue precisamente la solicitud de un minuto de silencio por esas 50,000 muertes anónimas, y la lucha de Sicilia básicamente es sobre la impunidad. O sea, ¿cómo es posible que 50,000 muertes en nuestro país no signifique nada más que una cifra? O sea, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde está todo lo que vive alrededor de esas 50,000 personas? O sea, no puede ser que se desvanezcan en el aire. Y también ahorita, por ejemplo, ¿no? Hacer el comentario, lo que vivimos en la semana con respecto a este seguidor de la marcha de Cecilia Moreno Núñez, donde él, perdón, donde él pedía justicia, pedía que le regresaran a su hijo de un levantón que le dieron, y la respuesta, a final de cuentas, fue una ejecución. Entonces, esto yo creo que la mayoría de nosotros nos lleva a un miedo, ¿no? Como lo comentábamos en algunos programas, Liliana, sobre el poner el dedo sobre una situación que no es la más correcta, el problema, a final de cuentas, sigue siendo el miedo, la amedrentación, inclusive el perder hasta la vida. Bueno, el miedo puede ser el factor justificante, más no el determinante. Necesariamente en este momento del país es condición básica el tomar una posición. O sea, no podemos permitir que la inseguridad y la impunidad sea lo que prive actualmente en nuestro país. Algo que en estos días se ha hecho patente, sobre todo aquí en Guadalajara, las autoridades comentaron que los 26 muchachos que aparecieron, o jóvenes que aparecieron, porque eran entre 20, 20 y tantos años alrededor de, tenían antecedentes penales, y en automático ya se les aventó a la fosa común de los delincuentes. O sea, no es válido ese argumento. No es válido porque no significa que estas personas se enjuicien de esa manera para no tener que dar la cara y decir qué fue lo que pasó. No sé si ustedes sepan qué es lo que pasó, yo no lo sé, pero todos estamos igual y damos por válidos que fueron delincuentes, a los cuales fue una ejecución que no se supo qué fue lo que pasó, y eso es todo. Sin duda hay muchas aristas que tratar en este tema, porque abarca desde la manifestación social y la psicología, en este caso, de una persona que lo mueve y que lo motiva a protestar sin importar las consecuencias, porque aún sabiéndolas se anima a salir a las calles. Esta otra arista, que es la de como sociedad o como grupo de personas, que nos mueve y que nos motiva y seguir impulsando a que esta manifestación continúe, como es el Occupy, los indignados del Wall Street, y pues también cómo las autoridades les afecta y tratan de frenar todas estas pues luchas sociales, y cómo algunas han tenido tal éxito que han desembocado en revolución e independencia, ¿no? Ahorita estamos enfrentando un nuevo siglo, nuevas guerras sociales, y pues todo esto seguiremos platicando después de escuchar una canción. Vamos, con respecto a todo lo que estamos hablando en este momento, vamos a escuchar algo de Molotov que se llama Gimme the Power. Y después a comerciales. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. Esto es La Esquina del Círculo. Hola, muy buenas tardes de nuevo. Pues aquí seguimos en la emisión de La Esquina del Círculo. Les recordamos nuestros medios de comunicación en Facebook, en La Esquina del Círculo, con puntos intermedios entre cada palabra. También tenemos Twitter, que es La Esquina del O, y nuestro correo electrónico, laesquinadelcirculo@gmail.com. Asimismo, bueno, estamos en Messenger. Yo en un momento más me conecto. Ya casi tengo internet. Ya estoy conectada. Es cubo99@hotmail.com. Y pues continuamos, Vania. Así es. Nada más quiero por aquí mandar saludos a Alex, a, también egresado de aquí de Comunicaciones y Electrónica. Inge, un abrazo. Y también nos hace una invitación para que mañana en punto de las 11 a.m. los veamos en vivo transmitiendo desde Universidad Guadalajara la Mar, conferencias sobre radio, comunicaciones, entre ellas IRLP. A quien le interese, por aquí le mando ahorita, o lo posteo ahorita en la página, el enlace, para que puedan entrar a checar la información que tienen para ustedes. También mandar saludos a Gaby, que como siempre nos escuchas cada semana. A las chicas de AK Básculas, Jesús Servín, Mónica Hernández, y a todos los que nos están escuchando, ya saben que les mandamos un fuerte abrazo. Y de igual manera esperamos sus comentarios. Ya saben que esta transmisión no sería posible de no ser por ustedes y por sus intervenciones. Entonces agradecemos de igual manera todos su retroalimentación. También quiero agradecer a Héctor y Agustín, que siempre nos están apoyando en cabina, en los controles. Muchísimas gracias, chicos. Que ya le dimos un aplauso a Gonzo, porque ya sabe contar. Bueno, pues entonces continuando, Lili, ¿el que te quedaste? Bueno, comentábamos, bueno, una de las principales cosas, ¿no? ¿Qué puede motivar a una persona a dejar su zona de confort? Porque finalmente no hacer nada es estar en la zona de confort para poder luchar por una causa en la que verdaderamente cree. Bueno, el elemento yo lo podría determinar como pasión. El problema actual es que la pasión la buscamos en deportes extremos, la buscamos quizás en otro tipo de condiciones, pero nos hace falta pasión para vivir. Realmente vamos por la vida dejando que otros decidan nuestras condiciones, nuestras circunstancias, cómo queremos vivir, cómo vamos a actuar, y vamos permitiendo, o sea, vamos permitiendo que sean otras personas las que decidan. Pero ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde está nuestra pasión? Ayer, precisamente dentro de la FIL, el tema para el Festival de Letras Europeas fue la pasión. Y hablaba un francés, un sueco y un rumano acerca de la pasión. Y para el francés, él decía, bueno, para mí la pasión es una caminata. ¿Por qué? Porque actualmente nos hemos enfocado tanto al cuerpo, pero para meternos 3 horas a hacer ejercicio en un cuarto cerrado, que hemos perdido la capacidad de conectarnos con el pájaro, con la selva, con el bosque, con el árbol, con todo lo que significa estar vivo. Entonces, siento que aquí el término o la palabra sería pasión. Nos falta pasión, nos falta meternos en nuestra vida y dejar de lado la zona de confort, como tú mencionaste muy bien. A mí me llama mucho la atención, perdón, Lili, las nuevas generaciones con respecto a esta pasión, donde, bueno, estamos de acuerdo que la seguridad no es la misma de hace algunos años, donde salíamos perfectamente a jugar en la calle con la bicicleta, las escondidas, y nos gritaban, ¿no?, a las 9:10 de la noche, que ya era hora de cenar, de meterse a la casa, y órale, ¿no?, al día siguiente volver con la escuela y con todas nuestras actividades y labores. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, los chicos ya no saben jugar en la calle, los chicos ya no saben lo que es muchas veces el correr. A mí me sorprende clase de deportes que ya no saben ni siquiera coordinarse para correr los chavitos, ¿no? O inclusive las pláticas sobre el Wii, sobre el PSP, sobre todas estas consolas, de pasar a lo mejor, no sé, 6-7 horas nalga en la tarde, ¿no?, en el sillón. Entonces, de igual manera, es esta parte del que le estamos dejando a las nuevas generaciones que no están aprendiendo a vivir con esta pasión por la vida. Yo creo que es la parte de delegar. Quizás cometido un error importantísimo los padres setenteros, a quienes nos ha tocado educar a esta nueva generación, porque quizás a nosotros nos tocó un proyecto de vida diferente, y en nuestro propósito de hacer las cosas mejores para nuestros hijos, pues facilitamos tanto las cosas que realmente dejamos de lado la ley natural de la vida, que es: si quieres algo, lucha por él, ve por él. Entonces, hay actualmente una cantidad de muchachos y chicas y gente mayor en depresión por lo mismo. O sea, hemos replegado, hemos reprimido, hemos dejado de vivir para no tener que ocuparnos, para no tener que voltear a ver qué me toca hacer, y yo creo que esto es patente y evidente en esto que estamos hablando hace un momento sobre la marcha de para la paz, que ahora quienes están nuevamente saliendo a la calle a protestar son los papás. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿cómo los papás podemos estar en paz cuando los muchachos están en riesgo? Y yo creo que el reclamo va por ese lado, pero ¿qué pasa también con ustedes? O sea, ¿cómo es posible que se permita que chavos y que jóvenes simplemente ya no aparezcan, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Y por qué estamos permitiendo que pase todo esto? A mí me alguna vez, como anécdota, de hecho estaba aquí en Cusey, y una secretaria de donde yo hacía mi servicio social pues nos regañó, ¿no?, a todos a los que estábamos ahí, todos los servidores. En ese tiempo había una manifestación, una marcha hacia la Casa Jalisco porque no le daban el presupuesto aquí a la UDG, ¿no?, como cada año. Y hubo, en ese momento, nadie de los que estábamos ahí quisimos ir. De hecho, nos daban el día y nosotros pues teníamos cosas que hacer, teníamos clases, teníamos tarea, y nadie quisimos ir. Y muchos de los trabajadores, pues obviamente, no sé si iban por gusto, pero iban a ir a la marcha, ¿no?, a hacer bulto. Y nos regañó, o sea, sí nos dijo que cómo es posible que nosotros, que somos los jóvenes, que es nuestra universidad, que es nuestra casa de estudios, que nos están dando pues una educación y nos están preparando para el futuro, pues no los apoyáramos de esa forma. Y yo me quedé pensando mucho en eso, y pues yo recordé que durante mucho tiempo, incluso hasta en la universidad, cualquier manifestación que uno hacía de no estoy de acuerdo era cállate y obedece. Y eso desde niños fue lo que nos enseñaron. Tienes que obedecer las reglas, tienes que portarte bien, tienes que entender que las cosas son así, que no hay forma de cambiarlas. Todos esos como mensajes que se nos dieron los adultos, las autoridades, la televisión, los padres, pues yo creo que se fueron quedando en la mente de muchos de nosotros, que no, y también el hecho de pensar o de que nos convencieron de que realmente no pasaba nada aunque te manifiestes. Bueno, hay un estudio, no recuerdo ahorita los datos, a veces se me van y algún momento tendré la referencia. Es una investigación que hizo la UNAM y presentaron una serie de 5 libros donde hacían una investigación social de, bueno, ahora en la FIL ha sido más que evidente que todos los gobiernos que en este momento están teniendo éxito en su gestión son gobiernos que han apoyado dramáticamente, si no es que hay otra palabra, o sea, pero con un presupuesto superior a cualquier otro en su país por la educación. Entonces, un gobierno que quiere cambiar realmente las cosas en su territorio necesita apostar a la educación principalmente. En estos días ese ha sido el breve resumen que en diferentes idiomas y diferentes escritores y personalidades han estado comentando que se tiene que apostar a la educación. Sin embargo, también hay una falta de credibilidad. O sea, sí sabemos que la educación tiene que sostenerse, pero también en esta investigación que empecé a hacer referencia, presentan ellos datos donde anteriormente, al menos a mí, me tocó que me educaran la generación de los 70s, tienes que estudiar para ser alguien. Tienes que estudiar para tener un título porque eso es lo que va a hacer que tu vida sea diferente a la mía. Esa era la labor del padre como educador. Y en este caso en especial es interesante porque actualmente eso ya no rifa. O sea, ya no sirve, ya no es válido. Ese es el resultado de esa investigación, de esa serie de libros de la UNAM, donde dice que nos hemos equivocado en esa parte, ¿sí? En este caso, la investigación concluye que aunque el muchacho o ustedes los jóvenes hagan una carrera, hagan una maestría, hagan un doctorado, eso no les asegura que su nivel social cambie. Esto es dramático. O sea, porque sí, ¿cuál es bastante el sentido de estudiar, de esforzarse, si hacia adelante no hay un futuro mejor? Entonces se vuelve una clase de egoísmo por necesidad, ¿no? De buscar nada más mi propio beneficio, porque si no, no va a haber nadie ni alguna otra forma de poder pues crecer como persona o crecer económicamente o mejorar mi circunstancia actual. Y bueno, puede ser, es pregunta, puede ser que el egoísmo sea el detonador de la pasividad o de nada más buscar lo que a mí me conviene? Puede ser, si se le puede nombrar egoísmo, pero yo creo que es la falta de pasión. O sea, lo que veíamos hace un momento, si yo realmente no creo, no tengo ideales, no me he preguntado cuáles son mis valores. Y bueno, hay una referencia que a mí me encantó, uno de mis maestros actuales es Alejandro Jorodowsky, y estuvo en la FIL también, estuvo en la explanada, y él mencionaba que hay muchas cosas por hacer, pero la primera es encontrarnos a nosotros mismos. O sea, que nuestro trabajo más intenso es como ese detective que tenemos que ser para entender quién soy yo. Y después de ver quién soy yo, cuáles son mis valores, porque el valor es lo que va a hacer que surja la pasión. Cuando digo, para mí es importante la honestidad, o para mí es importante el tener credibilidad en mis instituciones, o para mí es importante confiar en las autoridades. Cuando encontramos nuestros valores, entonces va a prender la pasión. Wow. Yo sin palabras. Y precisamente la búsqueda de valores, yo creo que en este momento es lo que nos está haciendo falta. Andamos medios extraviados, un tanto perdidos. Ahora sí que 1, 2, 3 por nosotros, por favor, porque 1, 2, 3 que estamos detrás de la planta de mota. Ah, sí, exactamente. Sí, ahí también Gonzo ya dijo que ahí está. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué está pasando también con toda esta cuestión de las cosas fáciles? Vamos a ir a un corte comercial. Sí. Excelente. Antes quiero mandar saludos a Eduardo. Bueno, él nos comenta, pues, que finalmente tampoco los chavos menores de 25 años, más o menos, no saben respetar reglas, no saben ni siquiera, pues, estar como trabajar en equipo, digámoslo así, y pues, no respetan ni las reglas ni respetan a los mayores. Creo que también la falta de respeto por las autoridades ha sido algo que ha evolucionado y ha ido en aumento dentro de la sociedad. Le mandamos un saludo, ya tenía un buen rato que no sé si nos había escuchado, pero yo no había tenido oportunidad de interactuar con en el chat yo. Pues nos vamos a una canción. Sí, nos vamos a ir con algo un poquito más relajado. vámonos con esto de Nirvana que se llama Smells Like Teen Spirit. Eso. Algo así como huele a... sucesos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Esto es La Esquina del Círculo. Seguimos aquí en La Esquina del Círculo y quiero mandar saludos hasta Puerto Vallarta a Delia Ramírez, una gran amiga que ya nos tuvimos la fortuna de conocer, nos hicimos amigas por internet y no, pues ya. No, ya no, ¿cuál conocimos? Saludo. Genial. Hay que ir a darle el abrazo hasta allá. Muy bien. Por ahí vamos a ir después. Muy bien, me parece excelente. Ahí te vamos a caer, Delia. Sí. Pensé que ibas a decir algo más, Liliana. También igual recordarles que están nuestros medios de comunicación, donde estamos recibiendo todos sus comentarios acerca del tema. No olviden que esto es importante, que nos retroalimenten para que de esta manera podamos generar una interacción con ustedes. Pues siguiendo con el tema, en la semana pasada hablábamos de pues la tendencia consumista que existe hoy en día y de la parte humana en donde a través del consumo o a través de pues de comprar cosas que nos hacen sentir que valemos más, llenamos esos vacíos emocionales que, bueno, generalmente son, pues están hechos por una, pues familiarmente podría ser que hay vacíos emocionales de manera familiar o, no sé, que la familia es disfuncional, etcétera, etcétera. ¿Existe o afecta esta forma en que las familias en la actualidad han cambiado, en que ya hay más padres divorciados que lo que había anteriormente, que ya hay... ¿Es diferente las familias como se relacionan en estos tiempos a como se relacionaban antes? ¿Esto afecta en algo la forma en que las manifestaciones sociales se producen? Sí, sí tienen una repercusión, pero es importante considerar que no lo es todo. Hay repercusiones desde la parte social con referencia al papel de la mujer. La mujer ya no está únicamente supeditada a vivir alrededor de la casa, de la familia, y es otra contrarrevolución que hay actualmente. Esto es muy interesante. Estaba leyendo unas notas relacionadas con la mujer en Francia. Actualmente la mujer en Francia está haciendo una contrarrevolución para volver a la parte ancestral, o sea, donde nuevamente es lavar pañales, amamantar, dedicarse únicamente al bebé, porque se ha determinado que la persona que decide ser madre tiene que tomar la parte natural. O sea, es una contracorriente muy muy muy marcada que en Europa, especialmente Francia, se está dando. Y entonces aquí la mujer también se puede preguntar, ¿y yo dónde estoy? ¿Cuál es mi papel social en este momento? Y sobre todo tomando en cuenta que en este momento, en nuestra sociedad, aquí y ahora, pues venimos de una educación misógina. Eso fue algo muy interesante con referencia a los partidos políticos ayer, me llamó la atención que la única precandidata que está siendo invitada a la FIL, curiosamente, es Josefina Vázquez Mota. O sea, fue la persona que estuvo hablando ayer, y ella decía, o bueno, la persona que la presentó, que si ella, en vez de Josefina, se llamara José, ya hace un buen número de meses que sería la candidata. Claro. Me llama la atención esta parte de la disfunción familiar, porque hablábamos en el segmento anterior de los valores, de que al momento de encontrar nosotros nuestros valores, nuestros ideales y luchar por ellos, luchar por lo que creemos justo, por lo que creemos real, bueno, es cuando vamos a encontrar la motivación para poder hacer con determinación manifestarnos en contra de lo que no vaya con nuestras convicciones. Si entonces, a través de la historia, esto bueno, yo puedo adelantar un poco de lo que es mi punto de vista. Hay una diferencia básica con referencia a la pregunta anterior: ¿qué tanta repercusión está teniendo la familia? Por eso tomé el tema de la mujer. La mujer, por ser la parte formadora internamente, porque ella es la que está más en contacto por la situación social que se vive con el niño, entonces es hasta cierto punto la formadora de los valores, o sea, es la que forma uh-huh. interiormente al niño o a la niña. Y el papá, o sea, su función es sacar a ese niño o a esa niña al mundo. Anteriormente así es como okay. estaba conformada la parte o la funcionalidad, tanto en género como en familia. Entonces, en este momento, ¿cómo vamos a educar? No lo sabemos. O sea, son teorías, son avances, pero estamos precisamente en el proceso. ¿Cómo va a resultar? No lo sabemos, nada más sabemos que estamos teniendo problemas en cuanto a la autoridad, estamos teniendo problemas en cuanto a la credibilidad. Socialmente hay muchos puntos rojos que podemos ver, pero yo creo que atrás de todo esto, sin duda, está la parte formadora y educativa. Entonces, todo se resume a que para poder hacer un cambio, finalmente, como cada programa, terminamos en esta conclusión, ¿no? Para poder tener un cambio real social, debemos comenzar por un cambio interno, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijo en el segmento anterior acerca de los valores, acerca de encontrarte a ti mismo para poder comenzar a hacer un verdadero cambio en tu entorno. Porque si bien las manifestaciones sociales que actualmente se están dando, yo veo que las que más han tenido éxito son las marchas en silencio, en donde realmente solo pones tu persona para demostrar que no estás de acuerdo o que estás triste, en este caso, ¿no? Por todas las muertes que se han dado por el narcotráfico. Pero un cambio social invita a la acción, y es lo que nos ha hecho falta. ¿Cómo estamos nosotros como mexicanos exigiendo el cambio en nuestro país? ¿Cuáles son nuestros mecanismos? ¿Cuáles son nuestros medios? ¿Qué acciones estamos ejerciendo para pedir un cambio? Y esto viene en relación a pues que el cambio está en uno primero para poder exigir a los demás. Aquí es interesante porque tenemos que darnos cuenta también que hay varias corrientes con lo que está por llegar el próximo año. Algunas corrientes dicen voto en blanco, otras dicen voto, he escuchado tres o cuatro, otras que van a utilizar la guerra de las redes sociales, que ya pasó en Veracruz, donde decían que estaban directamente, creo que balaceando o algo así, a personas en las casillas y la gente dejó de ir, o sea, no hubo votación. Aquí tiene que ir de la mano con el crecimiento de la conciencia. O sea, no creo que un cambio se dé porque venga el vecino de junto a poner nuestra cabeza a nuestro lado, sino que nuestro proceso interno tiene que madurar, tiene que irnos llevando a sacar precisamente lo que comentábamos hace rato, o sea, todo lo que no somos nosotros y que sí somos los mexicanos como país, como nación, como proyecto social. O sea, el México actual yo creo que es algo muy diferente a lo que vivimos el domingo, donde estábamos viendo una manifestación al estilo de los 70s. El México social que requerimos es diferente. Yo siento que esa es la razón por la cual en este momento tenemos que leer más, tenemos que pensar dos veces y tenemos que constituir un gran proyecto de nación, pero sin demagogia. ¿Cómo? Exigiendo porque las cifras que pagamos con nuestros impuestos a cada una de las personas que van a sentarse y a levantar un dedo es escalofriante. No se vale cuando hay gente que no tiene ni lo mínimo indispensable, ni qué comer, ni un servicio social, nada. Entonces, ahí es donde empiezan las diferencias. A manera de conclusión, ¿qué podemos hacer en este momento cada uno de nuestros radioescuchas y nosotras en lo personal para poder comenzar a manifestarnos, a hacer este cambio? Bueno, en este caso la sugerencia sería lean y vuelvan a leer, sobre todo la prensa y sobre todo periódicos especializados y revistas también. Que aquí leer es una gran diferencia a ver televisión. O sea, los medios masivos no son confiables, los televisivos, los radiofónicos puede ser, pero invitamos a leer noticias de verdad. Así es. Quiero cerrar ya nada más con un comentario de Alberto Maldonado. Saludos. Y nos dice: en México no habrá manifestación porque es mejor ver televisión de calidad como Laura o Cosas de la Vida a salir de un libro y o a pensar. Entonces, bueno, aprovechen que está ahorita la FIL. Carlos Alberto nos manda saludos desde la FIL también. El último día, domingo, siempre hay descuentos. Aprovechen para llevarse 20 libros a su casa, pero no para utilizarlos abajo de un mueble, no, para leerlos realmente. Y que sean libros, pues, que sí nos inviten a pensar y a reflexionar acerca de nuestro entorno, acerca de nuestra vida. Es muy interesante. Muchísimas gracias, Arcelia, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por invitarme. No, esperemos que no sea la última vez. La verdad, fue un tema bastante interesante y pues, invitadísima cada vez que quieras estar con nosotros para diferentes temas, tocarlos desde un punto de vista de la persona, ¿no? Gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Les recordamos que estamos en Facebook, en Gmail y en Twitter. Por favor, mándenos su retroalimentación, sus comentarios. Queremos saber de ustedes, son una parte muy importante. Son en este caso que somos tres, ustedes son el cuarto invitado en este programa y es imprescindible su opinión. Muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir con esta canción también de Molotov, que se llama Frijolero. Espero la disfruten. Hasta la próxima semana. Con la feria, a que nos hagan la fama de que somos venezolanos.